Entonces, por el bien, por bien a su persona, por bien a Lola, y en lo que reviso qué fregados le pasa, creo que vamos a dejar. Creo que vamos a dejar esto hasta aquí. Ok. Vamos a dejar esto aquí. A ver si se alcanza a escuchar la última canción.